Ya levanté la cosecha, ya la llevo a realizar. Ve buscando los padrinos para llevarte al altar. Quieren tus hermanos, tus padres se han ofendido. Prefieren mirarme muerto antes que ser tu marido. Si tus padres me quisieran, que vivo con la joven, la que adoro y tanto quiero. Ya te formé tu casita, lo grande estoy, lo que quiero. Despacio se llega lejos, voy buscando un heredero. Que seas feliz y dichosa, le pido yo a los altares. Siendo feliz a mi lado, aunque no quieran tus padres. Tus padres me quisieran, fuera mío el mundo entero, porque vivo.